Muy bien, ha sido presentada. Estoy tan conectada con la charla con Carolina que la verdad no escuché la presentación con Luang. Agradezco inmensamente a Luang. Y es una muestra con Luang de cómo es todo. Que todo llega en el momento justo, que tenía que conocer la Carolina, que conocer este equipo maravilloso de profesionales. Ayer veía la foto que has publicado. Voy a saludar a Carolina Rojas. Carolina Rojas es una de las terapeutas de Luang, que está aquí cerquita, somos re vecinas. Sí, hola, buen día. ¿Cómo sí, te va? Acá, un poquito más cerca. Ahí estamos. Y somos re vecinas y nos teníamos que conocer personalmente ahora, sí, ¿verdad? Sí, porque hace 2 años que Luang está trabajando y no nos conocíamos realmente. No, estando tan cerca, porque siempre decimos, los tiempos son perfectos y es real. Tiene realmente que ser cuando estamos listos para todos, tanto ustedes para mostrar a la gente lo que ofrecen, que es hermoso como equipo, cómo trabajan, y tanto nosotros también. Preparados para recibir y que la audiencia lo escuche, que llegue el mensaje principalmente. Y Carolina, ¿lo que hace? ¿No te he preguntado en privado si haces algo más o solamente sanación pránica en Luang? Solamente sanación pránica. Nada más y nada menos, voy a decir. Nada más. Yo me iba a contener, pero no puedo. Quiero agradecerte primero que nada. Carolina estaba en la organización, además estaba en la organización de lo que es los cursos de sanación pránica aquí en la provincia, que como ha sido mamá hace poquito, está ahora disfrutando felizmente de ese gordo que es bello, te digo. Sí, realmente estoy disfrutando de la maternidad. De la maternidad y estos primeros tiempos, que es reacomodarse, ¿cierto? Sí, que necesita mucho tiempo también, necesita el tiempo de estar con la conexión de mamá y bebé. Y bebé, sí. Así que en este momento, como priorizado la maternidad y sanación pránica en Luang con algunos pacientes también. También, es como bajando que un hemos poco. Bajado bastante el nivel de trabajo también en el área de sanación pránica. Y a mí me pasó algo el día que la conocí a Carolina. En la charla sentí algo muy especial por la técnica, que me pareció maravillosa. Y quiero que juntas contemos, que vos muestres cómo puede ayudar. Yo lo pude percibir de otra manera el fin de semana pasado, a lo cual voy a decir solo esto, gracias. Sí, por ahí no me gusta hacer tan públicas las cosas, pero en este momento sale y desborda de mí, entonces tengo que decir gracias sin ir con tanto detalle, ¿sí? Solo afianzar esto, que a veces tenés el conocimiento y falta comprobarlo, ¿verdad? Falta canalizar. También. Todos tenemos la energía. Todas las personas podemos trabajar con la energía. Sanación pránica está abierta a todo público. Todas las personas a partir de los 16 años pueden aprender. Uh-huh. No hay un impedimento. Ustedes pueden, nosotros no. Uh-huh. No existe eso. Todos podemos percibir la energía, todos podemos trabajar y todos podemos. En cada casa lo ideal sería tener un sanador pránico. Eso estaba leyendo y comprobando, que es real. ¿Cómo sí podría cambiarse como más rápido todo esto que decimos de la sociedad y demás, del estrés, si en cada casa hubiese un sanador pránico? Exactamente, porque el sanador pránico lo que hace es armonizar las energías, ¿sí? Entonces vos venís de un día de trabajo muy agitado, uh-huh, y te haces sanación pránica y ya estás diferente. Es como llegar del trabajo, ducharte, te limpias el cuerpo físico con la ducha. Con sí sanación pránica te limpias el cuerpo energético. Es ahí, lo mismo. Ahí hacemos un parate, porque es lo primero que uno toma conciencia con esto. Fíjate que vamos por la vida, papi, esto, aquello, lo otro. No somos conscientes de que tenemos un cuerpo además del físico. Exactamente, el cuerpo humano científicamente está comprobado que tenemos cuerpo físico, el cual podemos ver, tocar, y el cuerpo energético, que está a unos 10 o 12 centímetros alrededor de nuestro cuerpo físico y tiene la misma figura. ¿sí? Sanación pránica trabaja sobre ese cuerpo energético, no sobre el cuerpo físico, sino que al trabajar el cuerpo energético, automáticamente se limpia el cuerpo físico. Trabajamos todas las emociones, enfermedades físicas, dolencias físicas, ¿sí? Bien, todas. Para quienes se están preguntando en este momento, todas, a ver, desde un dolor de cabeza, un dolor de garganta, de muela, dolor de oído, para los chicos con fiebres, les podés bajar la fiebre, siempre trabajando en complemento con la medicina ortodoxa, ¿sí? Sí. No es una medicina alternativa. Sí, trabajamos con los médicos. Si hay una enfermedad, una dolencia ya instalada en el cuerpo físico, sí, lo que se tiene que hacer es seguir el tratamiento con el médico y sanación pránica trabaja en complemento con ese médico. Maravilloso. No trabaja como forma alternativa. Eso es tan importante destacarlo, porque quizás vos estás escuchando en casa y decís, ah, entonces tengo que ir, si esto es sanación, me cura y no voy al médico. O sea, estás con el médico y estás con medicación, maravilloso, pero complementás con sanación pránica. Exactamente, es complementaria, es una medicina complementaria. Los sanadores pránicos pueden ser cualquier persona que estudie, que practique, ¿sí? Lo pueden hacer a partir de los 16 años, 18 años, uh-huh, según... es una herramienta muy importante, pero siempre en complemento, si hay una dolencia física aguda, con el tratamiento médico. Hay algo que también podés comprobar con la sanación, porque ¿por qué pránica? Me preguntaban. ¿Por qué pránica? Porque trabajás con la energía vital. Exactamente. No usás medicación, ese es el tema. No se usa medicación en sanación pránica, solamente se trabaja con el prana, que el prana es la energía que se puede tomar de la tierra, del aire, de la naturaleza, ¿sí? Según en el estado que uno esté, puede absorber esa energía. Todos trabajamos con esa energía permanente. La rutina diaria no nos hace tomar conciencia de que estamos trabajando con esa energía constantemente. Constantemente estamos absorbiendo prana. Y lo ideal sería absorberlo intencionalmente y dirigir esa energía donde necesitemos. Exacto. Y la energía es energía. Nosotros, depende de la intención, le ponemos el rótulo de buena o mala, ¿verdad? Exactamente. En sanación pránica siempre se pide a la persona que va a realizarse una sesión que esté de acuerdo en hacer una sanación pránica. Ningún sanador pránico puede hacer sin el consentimiento de la otra persona. Es lo mismo que una persona va a tocar el cuerpo físico de otra, es lo mismo trabajar con la energía. ¿Por qué? Porque puede ser con una intención buena o mala. Claro, ¿sí? claro. Lo ideal es canalizar la energía positiva, limpiar nuestro cuerpo energético, tenerlo reluciente, brillante. Ayuda mejor también a la conexión, porque si el sanador no está bien, no puede ayudar a otro. Exactamente. Tenemos que estar nosotros. Sanación pránica hace mucho hincapié en empezar con una autosanación para luego trabajar con pacientes. O en general todos empezamos con nuestras familias. Todos tenemos unas familias amplias. Empezamos trabajando con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con gente que trabaja con nosotros. Siempre empezamos a practicar con ellos. De esa manera, sí. Es verdad. Hablábamos de cualquier enfermedad puede sanar la sanación pránica. ¿Y qué pasa con las emociones? Porque hay gente que, no sé, dígase, o traumas, ataques de pánico que se volvieron comunes, no sé si por el estrés o porque algún trauma, el no poder tomar el volante y manejar, que son diferentes consultas que tenemos. Y yo en algún momento te lo pregunté fuera del aire, y también va ahí la sanación pránica. Sí, también se trabaja la sanación psíquica, ¿no? Todos estos son trastornos que el mismo estrés nos produce, a tener miedo, ansiedad, ataques de pánico, o tener tener alguna adicción, tabaquismo o a la comida, ¿ves? Sí, el mismo estrés. Y te aclaro, en la misma pregunta me has hecho dos. Sí. Cualquier enfermedad se trata con sanación pránica. Ahora, el poder de recuperación lo tiene el paciente. Uh-huh. En sanación pránica hay protocolos para todas las enfermedades. Depende mucho del sanador, del nivel del sanador, y depende, casi te diría el 100%, de la persona. Claro. Esa apertura tiene que estar. Tiene que estar. A recibir. Tiene que estar la apertura a recibir, creer en lo que se le está haciendo y confiar en que puede su cuerpo recuperarse. Uh-huh. Tiene una autorrecuperación. Maravilloso. Esto es muy importante, uh-huh, que el paciente lo entienda, no solamente yo a nivel de terapeuta, pero cualquier persona que se haga una sesión. Creo que de cualquier técnica lo importante es saber que el poder de recuperación lo tiene uno. Sí, sí, sí. No lo tiene el médico ni el sanador, sino que uno tiene el poder de recuperación. Como nosotros en algún momento enfermamos nuestro cuerpo muchas veces. Sí, sí, sí. Ingiriendo alimentos que no son buenos, con las emociones, el nivel de vida de estrés que tenemos. Entonces todo eso nuestro cuerpo lo va absorbiendo y después enfermamos nuestro cuerpo. Como cuando vos empezaste con todo esto, también tuviste la misma inquietud, ¿viste? De vivenciarlo y comprender algo. Quiero ejemplos. Porque hablábamos en privado de esto, que se torna a veces hasta milagrosa la sanación cuando ves los resultados y emociona ver. Sí, realmente es muy rápida la sanación. En mis inicios, cuando yo inicié sanación pránica, fue en el 2012. Uh-huh. Fue un año muy terrible para mí porque había perdido a mi papá. Uh-huh. Yo no conocía nada de terapias energéticas. Uh-huh. Y bueno, estaba como mi familia toda, estábamos en un momento muy difícil. Un proceso de cambio intenso. Y con una amiga que me encontré, me dijo, esta noche te voy a hacer sanación pránica a vos y a tu hijo. Ay, le digo, por favor, porque realmente yo estaba muy triste y mi hijo también. Nos hizo sanación pránica esa noche y al otro día era un cambio total en la cara y en la mirada de mi hijo, en mi actitud. Fue algo como milagroso, algo que yo no podía entender. Uh-huh. Y no sabía qué había pasado. Al poquito tiempo vinieron a dar el curso y realmente lo tomé y de ahí no abandoné más sanación pránica. Y de ahí ya lo puedes vivenciar no solo en vos, sino en la gente. Sí, realmente es un cambio total, es un trabajo arduo que hay que hacer cada uno. No es que uno va a hacer el curso y listo, sino que hay que practicar, hay, uh-huh, que estudiar y hacerse autosanación, sobre todo. Que esa es la parte más linda de todo esto. Alguien me comentaba, pero esto es un servicio al otro, dice, y comparando con el coach, por ejemplo, dice, el coach trabaja en vos. Le digo, pasa que, a ver, cualquier técnica, especialmente sanación pránica, te lleva a trabajar primero en vos, sí, porque si vos no estás en tu eje, realmente no podés hacer nada por el otro. Exactamente, tenemos que estar conectados. Entonces, si no estamos nosotros bien, no podemos. No se puede. No podemos trabajar hacia el otro. Bien. Igual todos somos humanos, siempre tenemos nuestras recaídas. Estamos en constante aprendizaje. Estamos en constante aprendizaje, exactamente. Eso es algo que estamos destacando desde el principio del programa. Así es que deseo que lo hayan recibido como lo transmitimos. Que entiendan que esto es algo que, si lo escucharon hoy, es por algo. A lo mejor en casa hay alguien que está necesitando sanación pránica. Exactamente. Y bueno, que se enteren que en Luang pueden recibir ayuda. Porque yo siempre insisto, no todos vibramos con las mismas técnicas y con las mismas terapias. Y hoy por hoy, no todos quieren, no sé, como hablábamos hace rato, hacer yoga o hacer tai chi o hacer nada, es escuchar, estar atento y seguir esa señal, ¿eh? Lo mejor lo que vos estabas necesitando es recibir sanación pránica. Exactamente. Ojo, porque a lo mejor tampoco concretamente sea porque esté enferma la persona, se sienta estresada. Se siente cansada o no tiene la fuerza que tenía en otro momento, o tuvo una serie de malos momentos, entonces eso ya no volvió a estar de la misma forma. No solamente tiene que tener una enfermedad física o emocional, sino que también puede ir por una dolencia muscular. No solamente tiene que ser una enfermedad instalada ya. Bien, ¿sí? Al contrario, ayuda si está en esa situación a prevenir. Exactamente, a prevenir. Totalmente. Y una persona que toma una sesión, ahí se va a dar cuenta cuántas más sesiones necesita o quizás esa única. En general, se recomiendan más sesiones, no única no vez. No única vez. Yo siempre les recomiendo, hagan los cursos. Exacto. Para que aprendan ustedes a hacerse esta técnica. Claro. Una sesión vas a sentir algún cambio, pero quizás no va a salir del todo la molestia. Uh-huh. O vas a sentir cambios emocionales seguramente, pero quizás con una no es suficiente. Se les dice siempre, en cada protocolo de sanación pránica se da la pauta de cuántas sesiones más o menos sería para cada enfermedad, cada dolencia. Uh-huh. ¿Sí? Lo que quiero destacar también, que en Luan trabajamos en forma transdisciplinaria. Bien. O sea que el ingreso se puede hacer por una médica clínica, que es la que hace todo el estudio inicial y nos deriva al equipo médico o a los terapeutas de sanación pránica con qué dolencia o con qué viene, porque sanación pránica trabaja con un diagnóstico médico. Claro, esa es la parte que la hace diferente y es importantísimo. Sí, es importantísimo acá. Porque vos me podés decir, vengo con un dolor de cabeza y ese dolor de cabeza puede ser que esté desencadenado por una enfermedad diferente, no por un dolor de cabeza nada. No es solo el dolor de cabeza. Voy a tratar el dolor de cabeza y no se va a ir. Entonces es muy importante que tener un diagnóstico médico. Decir, bueno, tenés escoliosis, por eso tenés este dolor de cabeza. Claro. Entonces ya sé qué se tiene que trabajar. Y va directamente a trabajar eso con sanación pránica. Específicamente, exactamente. Entonces, yo siempre digo, prefiero que el paciente ingrese por el médico, así yo trabajo con un diagnóstico certero. Claro. Hay muchas pacientes que ya tienen un diagnóstico de otro médico y también puede venir a sanación pránica. Bien. ¿Sí? En Luan se trabaja parte de los sanadores pránicos y de la médica clínica. También están los psicólogos, sí, que están trabajando con nosotros en forma conjunta. Que también arman talleres y actividades en las cuales pueden participar como para empezar. Quizás ahí luego llegan a la sesión, pero comienzan con alguna actividad, sí, para entender. Siempre estamos haciendo actividades en Luan. Todos los viernes a las 20 horas hay meditaciones, que es abierta a todo público. ¿Todos los viernes es? Todos los viernes a las 20 horas, están perfecto, todos invitados. Siempre que sea nuevo, que lleguen unos 10 minutitos antes para que les podamos explicar de qué se trata y si están aptos para poder hacer la meditación. ¿Sí? Uh-huh. Pero todos los viernes los esperamos. También hacemos jornadas de sanación para que la gente pueda ir, pueda probar de qué se trata. Entender un poco entender más esto poco que hoy más. Graficamos. Claro. Exactamente. No es necesario que saquen un turno directamente y nos vean, sino que pueden ir un sábado, una uh-huh. vez al mes lo hacemos. Bien. Trabajamos todos los sanadores, hacemos servicio, así que pueden, es abierto a todo público, pueden ir las personas y nos se anotan y los atendemos gratuitamente ese día. Eso es los sábados, una un vez al sábado mes. Un sábado al mes, uh-huh. hacemos esa jornada. Maravilloso. ¿Sí? Y es una buena noticia para ustedes que están en casa y de repente que están quizás, porque siempre aparece esta incógnita, ¿no? A ver, miro y yo podré ir, cuánto sale, cómo será. Bueno, querés vivenciarla y vos creés, porque después cuando el universo conspira todo se acomoda. Exactamente. Nosotros ponemos bloqueos. Todo llega en el momento que tiene que ser, ¿sí? Ni ¿sí? antes ni después. No. Está todo ya escrito, tenemos todo un camino que recorrer en tiempo y forma. Tal no cual. A los tiempos a veces de uno, sino al tiempo, el que cree en tiempos de Dios o tiempo del universo. Lo que sea. En pero lo es. Que crean, es así. Se da así en el momento justito, así es que no hay que ni ponerse mal ni acelerarse, pero si vos ves que no podés sacar ya el turno, bueno, espérate, vamos a avisar también, lo vamos a publicar, lo vamos a decir al aire, qué sábado toca para que puedan ustedes inclusive anotarse previamente. Hay que anotarse. Sí, hay que anotarse para tener una en forma ordenada las sanaciones, ¿sí? Y no hacerlos esperar y no tener espacio para atenderlos. Después siempre se va a hacer un desborde, sino ahora ya lo dijimos al aire. No. Se van a tener que tomar. Se tienen que anotar. Las personas interesadas que tengan Facebook pueden buscar Luan Espacio Vital. Por favor, sí. Que nos manden una invitación, nosotros vamos a aceptar y nos pueden escribir en privado para decir que están interesados en la jornada y se les avisará. Maravilloso. El día que sea la jornada. Luan, ya que estamos en la presentación de todo, también cuida el cuerpo físico. Por supuesto. Que es, sí. No hay que descuidarla, porque estamos hablando del cuerpo energético, pero el cuerpo físico no es menos importante. Si nos vemos al espejo y no nos gustamos, no entregamos lo mejor. Y se desgasta también el cuerpo energético. Exactamente. Nosotros trabajamos cuerpo, mente y alma, siempre decimos. Es un trabajo en equipo. Y la estética trabaja, es una parte fundamental, sobre todo la autoestima, que, claro, que generalmente nos vemos gorditos o nos vemos que no estamos bien, sí, entonces sí. O estamos contracturados, uh-huh. Entonces la parte de estética trabaja en conjunto con nosotros. Todo eso. Todo esto, tenemos personas que trabajan con masajes descontracturantes. Qué bueno. Sí, drenajes linfáticos. Bueno, para las personas que tienen retención de líquido. Exactamente. Generalmente siempre nos preguntan de dónde, a ver, pueden recibir sesiones de drenaje linfático. ¿Es manual es con máquinas? No, es manual. Es manual. También tenemos la parte de estética. Hay con aparatología. Con aparatología. Uh-huh. Sí. Ahí están las dos partes, aparatología y estética corporal manual. Pasan primero por la estética y después pasan a trabajar el cuerpo energético. Sí, muchas veces nos dicen las pacientes, bueno, mientras yo me hago los masajes, vos me haces la sanación, así que trabajamos en conjunto en el qué consultorio. Bueno. Entonces, se van relajadas y limpias bueno. energéticamente. Qué bueno. Realmente ahí funciona esto de el parar, porque de verdad a veces si va a la estética y sigue hablando de lo que le pasa, no paró demasiado, ¿verdad? Exacto. Entonces se va con la sesión completa ahí. Sí, trabajamos muchas veces en conjunto con mi compañera. Qué bueno. A los pacientes, sí. Y la depilación definitiva, que también vez al mes. Sí, una vez al mes tenemos depilación definitiva con un equipo, uh-huh. ¿sí? Y con Soprano XL. Uh-huh. Y también una vez al mes traemos otro equipo que es de criolipólisis. Uh-huh. Que es para la parte de quemar grasas. Ah, qué bueno. ¿Sí? Qué bueno. Sí, tenemos la estética está bastante completa. Tenemos mucha aparatología. Hay que acercarse y probar. Sí. Perfecto. Tienen que estar atentos a todas las promociones también que estamos todo el tiempo compartiendo. Ahora el 21 está criolipólisis y tienen 2x1 las chicas por el mes del amigo. Ay, sí, estamos en el mes del amigo. En el mes del amigo, así que se comparten el regalo con la amiga y pueden pagan entre las dos, pero les sale una. Exactamente, pagan entre las dos, pero es una. Bien, y si no, le regalás a tu amiga, le decís. Exactamente. Sí. Cada una ve cómo hace. 2x1. Maravilloso. Cada uno se qué bueno. Se organiza. Qué bueno. Bien, ha sido muy gráfico. Ustedes empezamos a hablar de la sanación pránica, como habrán notado, y luego presentar todo lo que hace el UANC, que es amplio. Para quienes habían consultado, sí hay una médica clínica, que es la que deriva luego a una sanación pránica. Y bueno, y si no, sacas un turno para la estética. Lo que vos sientas. Y si sentís empezar con la meditación todos los viernes a las 20 horas, vivencia y bueno, y deja fluir. Luego verás por dónde seguís. Exactamente. Es tiempo de no quedarse cruzado de brazos. Exactamente. Hay que aprender, hay que ir, hay que animarse. Siempre se empieza por algo. Y hay que escucharse para poder hacerlo. Exactamente. Hay que escucharse. Te agradezco muchísimo, Carolina, todo, absolutamente todo, especialmente el que estés aquí en este momento con nosotros y sea tu expresión tan clara y tan auténtica, ¿sí? Muchas gracias por la claridad del mensaje, por la esperanza y por la enseñanza del amor por nosotros. Un agradecimiento para vos. Ay, bueno, muchas gracias. Bien. Muchas bien. Gracias. Gracias, Luang, y a todo el equipo de Luang.